A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Empezamos con toda gente. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se la han pasado en este ombligo de semana? Espero que no me estén escuchando demasiado fuerte, que no les esté rompiendo los tímpanos. Y si es el caso, díganme por favor para poder regularme. ¿Cómo se la han pasado? Me extrañaron la semana pasada que no vine. Dije, no les voy a traer programa especial porque ya me los caché que no lo escuchan. Ya vi que no los escuchan. Entonces dije, pues mejor nos vamos a esperar hasta que tengamos la emisión en vivo. Voy a saludar a la gente que ya se encuentra conectada, que yo no sé qué les pasa, si ya están experimentando la presión del fin de año, ¿verdad? Pero ya estamos viendo que hay poquita gente últimamente. Así es que, pues bueno, igual espero que las personas que me están acompañando disfruten de esta emisión. Voy a mandar un saludo muy muy grande a Cassandra, y antes que nada pues espero que haya estado bien Cassandra, que no se me haya puesto malita. Andaba con la preocupancia, no crea, no crea. De repente sí digo, ay, yo la regué, pero pues, ¿qué más hago? Y estaba dudosa de si mandarle un mensaje para saber cómo andaba. Espero que no se me haya puesto mal después de el infortunio inconcordio del día de ayer. Un beso para usted. También besote tonado. Saludos también para Lilia Zaragoza, para Yehe, María Rosas y para una personita que me anda escuchando allá en las ondas. Un saludo para usted. Saludos para Daniela también, que me está escuchando. Muchísimas gracias por estarme, perdón, acompañando. Y toda la gente que está en las sombras, que no se ha conectado al chat, ¿qué esperan? Vénganse acá a Station K-Pop y pónganse a platicar con nosotros. Vénganse a echar chisme porque hoy traemos bastante. ¿De qué trata este programa? Ya lo saben ustedes. Está dedicado completito, única y exclusivamente, perdón. Ay, Dios mío, yo con las ganas de ya no usar tanto la chancla y nomás no se puede. Está dedicada única y exclusivamente a los reyes, a los titanes, a los meros patrones del Hallyu, los Super Juniors. ¡Sí! Y pues como ustedes ya vieron, ¿quién más se conectó? Sí, Daniela, saludos. Como ustedes ya vieron, traemos una dinámica. Y yo espero que ustedes contesten a esta dinámica en este bloque. ¿Vale? Si ustedes quisieran dar a conocer a Super Junior, a una persona que no los conoce, que no sabe absolutamente nada de ellos, que si acaso los ha escuchado así como que de barrida, pero no sabe más que lo que dicen las malas lenguas, ¿cómo los mostrarían? ¿Cómo se los enseñarían a esa persona? ¿Cuál sería su arma secreta para que la persona o personas a quienes los van a enseñar los estanearan? ¿Qué harían ustedes? Platíquenme, los leo en comentarios y déjenme decirles que eso que ustedes me coloquen lo vamos a poner a prueba. Sí, lo vamos a poner a prueba, así es que piensen bien cuál va a ser su arma para poder atraer a nuevas personas, a sangre nueva, al fandom de Elf, ¿vale? Y pues vamos a empezar rápido a hablar del tema porque, pues como ustedes saben, la semana pasada no estuvimos por aquí y tuvimos mucha información. Nos confirmaron, ya lo habíamos hablado hace dos programas, acerca del documental que va a estar teniendo Super Junior y que va a ser emitido a través de Disney Plus, perdón. Ya tenemos fecha de estreno y es el 18 de enero del 2023. Gente, sí está siendo considerado para Latinoamérica. Todas aquellas personas que se fueron a colocar que querían el documental para acá, para Latinoamérica, gracias a su solicitud, sí está siendo considerado. Ya se presentó la cartelera de pues nuevos contenidos que va a venir para Disney Plus en Latinoamérica. Y mi rola por link al chat de pedidos, es que no me sale. Ah, ok, sí, ahorita se lo paso, como no. Sí, resulta ser que pues ya nos confirmaron que además de Asia vamos a tener a el documental de Super Junior en lo que es América Latina. Así es que vayan ahorrando, vayan pidiendo prestado una cuenta, una suscripción, porque se nos viene el documental. Ah, 2023, gente, 2023 nos va a traer demasiadas cosas. Ay, me emociona. Algo que tenemos que saber es que el próximo 18 de febrero de 2023 vamos a tener ya, y está súper confirmadísimo, la participación de Super Junior en el evento K-Pop Mega Concert. Esto va a ser en Malasia, ¿vale? Anótenlo, porque siempre se nos andan pasando luego las presentaciones que tienen. No sé si esta lo vayan a transmitir en línea, pero si es el caso, pues hay que estar al pendiente. Recuerden, va a ser 18 de febrero de 2023, se va a estar presentando el grupo en el evento K-Pop Mega Concert en Malasia. El horario pues va a ser 7:30, hora de allá, así es que hay que estar al pendiente. Y gente, hablemos acerca del nuevo álbum. Yo no sé si ustedes ya escucharon el Highlight Medley. Y qué gordos me caen, en serio, me caen re gordos. Los odio, los detesto, porque me están lanzando un álbum de Navidad. Qué hermoso suena, gente. Suena re bonito la grabadora y yo odio a más no poder. Es un álbum navideño y la canción principal, ya la vimos, es Celebrate. Ya tenemos tres teasers, tuvimos como un pequeño video corto donde se les ve a ellos en el mismo lugar donde se tomaron las fotos conceptuales. Ya vimos también el Highlight Medley, que fue como el segundo teaser, que obtuvimos. Después vimos otro video donde están los chicos, bueno, se ven como sus caras o sus facetas o sus papeles dentro del video. Y finalmente vimos otro video que la neta lo vi anoche y no recuerdo bien cuál era el concepto. Creo que necesito ir a verlo. Lo vi como tres veces, pero suena bellísimo, bellísimo el coro de la canción. Dice, o si no mal recuerdo, termina diciendo algo así como vamos a seguir celebrando por siempre, algo así, juntos o por siempre, no lo recuerdo. Pero algo que resalta mucho es la voz de Ki-hyun. La voz de Ki-hyun está siendo utilizada en ese coro y es bastante atractiva. Así es que pienso que va a ser una canción, si no al menos que va a pegar, sí va a ser un poco atractiva como para la época, ¿no? Como para estarla reviviendo. Que eso me recuerda. ¿Cuál fue la canción, las canciones, con las que abrimos nuestro bloque musical? ¿Cómo o con qué comenzamos a emitir? Les coloqué a Goodbye, de este fue, me parece, el quinto álbum. Luego les puse Your Eyes, del tercer álbum, y terminé con White Christmas, que también es de el quinto álbum, de Mr. Simple. White Christmas es una canción que no muchas personas conocen y no muchas personas les gusta, junto con la canción que está sonando ahorita de fondo. De hecho, las dos canciones que acaban de sonar ahorita de fondo, que fueron Be My Girl y Way. Way, como ustedes saben, fue una canción que fue escrita de Ituk hacia Kangen, poco antes de que se fuera al servicio militar, y es una canción que, si bien es agridulce, nos trae recuerdos de una bonita amistad, ¿verdad? Lastimosamente, pues ustedes saben que Kangen ya no está dentro de la agrupación y por mi modo tenemos que seguir, ¿verdad? Gente, recuerden que tengo pedidos abiertos, uno por persona, para que vayan y me los coloquen ahí en lo que es el chat de pedidos, ¿va? No se les vaya a pasar. Algo que tengo que comentarles acerca de ahora que se está promocionando el nuevo álbum, o mini álbum, más bien es un mini álbum, de hecho es la segunda parte del onceavo álbum, es que Hee-chul ya se le está pegando lo de Don He, ya la andaba cajeteando el muchacho. Y pues, ¿qué creen? Que en Bubble se le fue, antes de que saliera el primer teaser, pues el video. Y el muchacho todo penado ahí porque la había cajeteado. Sí, yo pienso que no la cajeteó, yo pienso que lo hizo adrede, a propósito. Ha de haber dicho, lo mando por aquí para que digan que lo vieron primero aquí a través de Bubble, las que están pagando la membresía. Y ya después me hago loquito de que, ay, se me fue, ¿no? O sea, para subir algo no es tan fácil así como que se te haya resbalado un dedo, la verdad. Pero bueno, Después de eso cambió su nombre de la cuenta a Yo que solo doy spoilers, estoy huyendo. La verdad no creo que lo hayan regañado. Sinceramente yo sigo siendo creyente de que los mismos chicos son quienes están produciendo y están llevando el control de lo que es el álbum. No por nada Don Hay nos dio un adelanto, no por nada Hichon nos dio el adelanto, también Unyeong nos dio adelanto, bueno, en Dieny nos dio un adelanto, en el programa donde está Hyuche también, ahí nos dieron el adelanto, así es que yo no creo que haya sido una casualidad que a Hichon se le haya pasado y lo haya mandado a través de la burbuja, ¿verdad? Pero cada quien. Recuerden que tienen que, bueno, no tienen, si pueden, háganlo, vayan y apoyen los teasers de Celebrate, que es la canción principal del onceavo álbum de este segundo volumen de The Road Celebration, que se llama el álbum como tal. Y como les dije, tuvimos también el lanzamiento del Highlight Medley. ¿Qué canciones tiene? Tiene 5 canciones. Y escuchamos que obviamente el título principal es Celebration, que es Celebrate, perdón, que es una canción que se escucha tremendamente hermosa, que es el último teaser que nos colocaron. En este lanzamiento también tenemos White Love, que es una versión de Turbo, un grupo llamado Turbo, si ustedes no lo conocen. Era un... bueno, yo lo conocí más bien como dúo, no sé si anteriormente tuvieron más personas. Fue lanzada en 1997 y prácticamente están haciendo un cover de esa canción. Y también tenemos una versión de Super Junior KRY, es una canción inédita que fue grabada pues anteriormente, creo que fue por el 2014-2015, y se titula If Only You. La verdad es que yo la escuché en ese highlight y me llamó la atención de inmediato. No por nada KRY se posiciona como la mejor subunidad vocal, ¿verdad? Bien. También ya nos enteramos que los chicos ya estuvieron grabando el concierto del SM Town SMQ, que se va a estar presentando al inicio del año en Corea y fin de año para acá, para Latinoamérica. Los fans que asistieron, pues nuestro YouTube los cachó grabando, pero se hizo loquito y les prácticamente levantó el dedo pulgar y les dijo: sigan grabando, no pasa nada. Entonces, pues bueno, no se olviden de ver esta emisión del SM Town SMQ, que siempre es un martirio para mí porque ya no me gustan los nuevos grupos de SM, lo tengo que admitir. Siempre he sido una pinglot, pero recientemente ya no me gusta lo que estoy escuchando. Desde Red Velvet hacia acá ya no me gusta tanto. Sin embargo, los apoyo porque pues Pink lo da. Entonces echarme el concierto, pues a la vez me enseña, porque luego me da flojera escuchar todos los álbumes o aprendérmelos. Porque sí, uno los tiene que escuchar variado para acordarse de las joyas que hay. Y pues en Super Junior me las andan aventando ya después del año nuevo, ¿sí? Creo que nada más en el primer concierto los vimos casi al inicio. Ya los últimos dos ya no los aventaron al final de lo que fue el concierto. Así es que vamos a ver qué esperamos para este concierto de fin de año, que cada vez está más fumado con todo ese mundo que se ha creado la SM Entertainment, que si ustedes no lo saben, hay teoría, ahorita busco la información bien de qué es eso del SMQ, ahorita tiene otro nombre, la verdad es que ni siquiera me acuerdo, me da un buen de hueva, porque está todo confuso. Yo creo que ni siquiera los mismos artistas ni las personas encargadas entienden qué onda con eso. Dice, dije, yo el último concierto de la SM solo vi la presentación de Super Junior porque estaba cenando, jeje. No, yo ya estaba acostada, ya había cenado y todo y los vi acostada porque la neta ya me andaba de sueño, no lo voy a negar, hashtag vieja. Saludos a Michushi Yu, que ya llegó. Vamos a escuchar entonces el primer bloque musical y yo regreso. No he visto sus respuestas de la dinámica, les vuelvo a repetir, si quisieran dar a conocer a Super Junior a una persona que no los conoce, ¿cómo se los mostrarían? ¿Cuál sería su arma secreta para que esta persona o personas los estanearan? Las leo en comentarios porque seguimos con dinámica. Vámonos pues a escuchar lo siguiente. Les voy a dejar una canción, un pedido especial que me hicieron, ese es Double S Fire One, más bien, que dijo, quién sabe, chum. con Something Happened to My Heart, y de ahí seguimos con sus pedidos. Yo regreso en un momento más. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos! Lovely.

차이 쇼미진 넘쳐 위하여 두 종난 하늘 위로 계속 앞질한 뒤질한 ready to mix it on me I said you welcome, you welcome, you welcome 눈부신 moonlight 또다른 밤의 시작 하얗게 잘 달아입은 white shirt Show window에 비친 내 모습 맘에 들어 예감이 좋은 girl No girl ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Qué bonita canción, gente. Espero ya no escucharme tan saturada. Ahorita voy a tratar de hacerlo, de escucharme. Uy, espero que no. Bien. Les hice una pregunta antes de salir de aquí de la primera emisión, de mi primera intervención. ¿Sabe qué estoy diciendo? Lo siento. Y les dije que me platicaran qué es lo que harían ustedes para presentar al grupo a una persona que no los conozca. Sí me dieron ideas, pero me gustaría que ahondaran un poquito más. La primera que me contestó fue Cassandra. Muchas gracias, Cassandra. Dice, ¿cómo le presentaría a un alma perdida a Suyu? Dice, nunca he contestado mis propias dinámicas, son difícil, lo siento. Pues tendría que conocer un poco a la persona en la que voy a convertir a K-pop. Imagínese esto, Cassandra, esa persona ya, lo digamos que conoce el género, digamos que entró porque le gustó, no sé, una canción que escuchó, pero no sabe ni de qué artista es, ni quién la canta, y usted dice, ah, pues este es mi momento, de sucumbir a una alma pobre, a este mundo de no retorno, y entonces empiezas a hablarle del grupo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, dice ella, pues probablemente le mostraría un top 5 o top 3 de los MVs que me parecen más fabulosos, que la rola sea buena y que ellos se ven espectaculares. Mi top 5 tendría que ver todos los MVs para elegir los mejores, pero en definitiva estaría Devil, Black Suit y SPY. ¿Qué es eso, Cassandra? ¿Cómo que SPY? Ah, pero tendría que volver a ver los videos. Bueno, vamos a dársela por buena, ¿sí? Ahorita vamos a poner en prueba su teoría, Cassandra. Ok, también me dijo por acá. Dice María Rosas, hola, te traigo un producto de calidad a uno, no te vas a arrepentir. Dice... Lo que yo haría es elegir una de las canciones de los super y buscaría la traducción, y dependiendo de a qué persona se los quiero presentar, le diría, escucha esta canción, la letra significa, por ejemplo, con No Other, no hay nadie como tú, cuando miro alrededor todos lucen igual. ¿Dónde puedo encontrar a alguien como tú? A alguien como tú, si es que estoy tratando con algún romántico especial para mí. Entonces puede que... ¡Ay, espérese, María! ¿Cómo que con alguien romántico y estaría hablando de esa canción? Oh. Dice, entonces puede que por ahí diga, wow, ¿cómo se llaman? Y quieren saber, y es posible que quieran saber más de ellos. Si es una loca como yo, buscaría la foto de Shibon sin polo y se lo mostraría. Mira, este hombre es perfecto, canta, baila, modela, entrevista, actúa, tiene plata, es la imagen de UNICEF. Sorry si me equivoco, es un perfecto sugar y cree en Dios. ¿Qué más buscas? Es perfecto. Él está en un grupo llamado Super Junior y lo harías muy feliz si lo escuchas ahí. Ya sé. Ya sé, muy, muy buena, María Rosas. Ahorita vamos a poner también a prueba su teoría. Yushi me dice, la verdad le atacaría con spam de Suyu. Es decir, le mandaría videitos, canciones, imágenes, TikTok, también a sus redes sociales. Pónganse listas, gente, porque ¿qué creen que no vengo sola? Vengo con una persona a la cual vamos a entrevistar. Es una persona que no conoce para nada el grupo. Y yo quiero que ustedes la convenzan para que estane a los viejos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues vamos a poner a prueba sus teorías. No sé si andas por aquí, Daniela. Sí, ¿por qué ando? Hola. Hola. Bueno, los voy a presentar. Ella es Daniela y es mi invitada de esta noche. Vamos a darle un aplauso. Sí. Palabra de Shigwon. Ya sé, es palabra de Shigwon. Dígame usted, señorita Daniela, ¿qué conoce acerca de estos viejos? Pues hace como unos... Pues en mi época de prepárate, me acuerdo que salió como un meme, uh-huh, algo así, uh-huh, con la canción de Mr. Simple. El de las bandas. Y pues siempre la escuchaba, o sea, me gustaba la canción. Uh-huh. Y de hecho, pues llegué a escucharla en varias ocasiones, pero es lo único que les conozco. Ok, solamente eso. Me decías que también Mr. Simple es una de las canciones que conoces. Bueno, la única, ¿verdad? Sí, de hecho es la única que conozco. Ok, tú ahorita ya escuchaste un bloque musical. ¿Te gustó alguna de las canciones que sonaron? Sí, pero no me aprendí el nombre. Ok, ¿cuál fue? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Bueno, la primera no cuenta porque esa tú me la pediste. Fue la que pidió esta Cass. ¿Black Suit? La última. Ajá. Uy, rolón. rolón, es uno de los mejores comebacks que ha tenido el grupo. Después de, no, de hecho, yo creo que superó por mucho, ustedes, elfas sabrán, superó por mucho a Mamacita. Mamacita es una buena opción para que veas, fíjate. Bueno, dice Jihe, póngale cooking cuando se visten de verduras. Sí, no sé si empezaría con los con las partes raras de los viejos para enseñárselo a alguien. No lo sé. Bien, ¿usted conoce más grupos de primera, de segunda, de tercera generación o de tiro? Dice, Nel, yo no conozco nada de eso, yo nomás pónganme, no sé, los artistas que se conocen ahorita. Pues es que no sé. Bueno, o sea, no lo sé. No lo sé. ¿A quién conoces? Pues, o sea, pero así de, en general, en de K-pop. ¿Sí? Ah, pues primero, pues acá en mi corazón de antaño, pues a SS501, me uh-huh. encanta. Uh-huh. Y después, pues son más como, pues artistas, ¿sabes? O sea, por ejemplo, también conozco, es que, ¿sabes qué? Yo me formé con Boys Over Flowers. Uh-huh. O sea, creo que ahí todo empezó, ¿sabes? Ajá. Entonces conozco a T-Max, a, creo que también el grupo se llamaba Shine. O sea, todo como que de la vieja escuela. Sí. Uh-huh. Es como mi fuerte. Ajá. ¿Sabes? Ok. Y de ahí fuera como puros artistas, así como. Ajá. Nada más. Que salieron en soundtracks de. Ah, en OST. Y dramas. Ok, o sea, técnicamente usted sí empezó con el manual de K-Popper Level 1, o sea, el drama de Boys Over Flowers, con los os de Boys Over Flowers y posibles dramas que vinieron después de eso, ¿no? Como The Princess Hours, a ver, déjame acuerdo cuál otro drama, el de Coffee Prince, ¿no? ¿Todo ese tipo de dramas? Sí. ¿Viste, sí, por ejemplo, el drama donde sale precisamente esta Soli de FX y Mino de Shiny? Ay, ¿cómo se llamaba este drama? Ahí, ¿se acuerdan ustedes? Échenme el soplón, ¿no? Para que me recuerden cómo se llamaba este drama. To the Beautiful You. Que, de hecho, uno de los hosts de este drama lo interpreta K.R.Y. ¿Sí ubicas ese drama? No, creo que no. No, ok, se lo dejo de tarea. Se lo dejo de tarea. Bueno. Sí. Dice, María Rosas, luego la vendo. La pongo en subasta y saco un varo. ¡Órale! ¿Qué pasó? El premio es la mochilita de BTS. No, ¿por qué estamos hablando de otro grupo, gente? No sean así. No vengan a hablarme de buenas tardes, señora, en este momento. Gracias. Coffee Prince, mira, ya se pusieron locas acá en el chat. Ok, bien. No sé qué hacer, ya ves, te había platicado que te quería poner, o que quería que vieras unos videos, y yo creo que sí lo vas a hacer, pero en lo que tú los ves, sí, en lo que tú los ves, yo voy a platicar un poquito más acá con los escuchas, acerca de, a ver. Ahí está. Sí, tú de échale. Sí, acerca de otras noticias. Necesito ser fan. Hoy necesito salir de aquí siendo fan. Ok. ¿Lo que has escuchado te ha convencido? Sí. Ok, me siento afortunada. Ahí te va el primer video. El primer video que le estoy mandando es Mamacita. Uy, vamos a mandarle This Is Love, ese rolón que no puede fallar. Y le vamos a mandar Black Suit, porque ella dijo que le gustó Black Suit. Va a ser Black Suit. Black Suit. Ok, señorita, ¿usted se va a ir a escuchar o a ver estos tres videos? De preferencia empiece con el último que le mandé, ¿vale? Ok. Y yo me quedo chismeando acá con estas gentes. Y ya ahorita que termine de verlos, me manda un mensajito y platicamos, ¿ok? Vale, está bien. Vale, pues. Entonces, le encargo ahí que cierre su micro y ahorita yo me pongo a platicar con estas señoritas por acá. Vale. Vientos. ¿Cómo ven, gente? Yo les dije que íbamos a poner a prueba sus teorías, ¿verdad? Cassandra dijo que ella le mandaría Devil, pero creo yo que This Is Love sería una de las que yo mandaría, no tanto por el video, sino por la canción. Pero bueno, ya son cosas de cada quien, ¿no? SPY definitivamente no se la mandaría porque mal inglés, mal video, aburridísimo video si me preguntas a mí. Y tampoco, yo soy como los suyos, tampoco me gusta la canción, así es que... O sea, si me pones la versión de Super Show 9, entonces sí, posiblemente sí me gusta. Pero bueno, dice María Rosas, tiene actitud, ya sé, ya sé. Ok, vamos a recordar algo que sucedió en el año 2018, perdón. Un 17 de diciembre, en unos 3 días más, salía una canción que no nos esperábamos, sobre todo porque tenía un ratito que este intérprete no sacaba nada, casi acababa de debutar en el 2016 con un álbum en solitario, pero como que de repente nos abandonó poquito y después nos sacó otro álbum. Esta canción se llama Darling You, vamos a escuchar. Darling You, baby, I don't know. Si me preguntas a mí, la canción se escucha muy bonito, pero es muy tóxica. Yo la catalogaría dentro de la etiqueta de toxicidad. La letra dice esto: cariño, tú, bebé, no lo sé, estoy confundido. Quiero escuchar que me amas. ¿Qué hay de difícil en ello? Va un poco lento, pero quiero atesorarlo. No me malinterpretes. No quiero decir que no te quiera, cariño, tú, bebé. Así que solo juega a hacerme el frío. Me confundes. Un beso gentil en tus pequeños y llenos labios. ¿Por qué te sigues adelantando sin quererlo? Me acobardo cuando actúas así. Así que, solo juega a hacerme el frío. Me confundes. No sé, ¿qué es esto? Me pregunto qué pasa entre nosotros. ¿Te gusto? Muéstrame tu sincero corazón. ¿Amándote? ¿Paso a paso acercándome a ti? ¿Cariño? No lo sé. Aún no estamos de acuerdo. Siento que es una canción como de una relación que va iniciando. Y curiosamente, si tú lo recuerdas, en algún momento te hablé acerca de esta trilogía que tenía Yesung en colaboración con artistas femeninas, que te contaba una historia. No fue trilogía, más bien fueron cuatro pistas que él sacó en solitario y que complementaban una historia de amor, ¿no? Desde que se conoce con alguien y empieza una relación, como lo es esta canción de Darling You, hasta el final de la relación, como lo fue con la canción de Ailey, You Are Not Here. La verdad es que vale mucho la pena escuchar las colaboraciones que tiene Yesung, porque todas nos cuentan, perdón, una historia. ¿Por qué se me anda lenguando la traba? ¿Por qué? Eso de no emitir una semana ya hace que uno se vuelva tonto, pero bueno. Entonces, pues bueno, esta es mi recomendación de esta semana, Darling You, que fue lanzada un 17 de diciembre del 2018. Y solamente para recordarlo también, Mr. Simple, la versión japonesa, era lanzada un 7 de diciembre del 2011 a través de Apex. En ese entonces, Apex Tracks era el nombre de la compañía que es la misma que conocemos ahorita, el Apex Japón, que se dedica a promocionar a Super Junior allá en el país nipón. Es solamente un recordatorio. Tenemos que hablar acerca de cosas feas, gente, porque pues es el momento y en algún momento teníamos que tocar el tema. Y es que pues supimos qué fue lo que pasó en el Super Show 9, la venta de boletos. Dispensen el ruido. No. Lo siento, es que como tuve que meter otro micrófono para que no se escuchara tan saturada mi voz, ahorita está captando todos los sonidos de alrededor. Lo siento, en serio. No fue problema técnico, creo que es más bien otra cuestión, pero bueno. Ay, se puso bastante letal el tema de la venta de los boletos del Super Show 9 allá en las Perulandias. Y se le lengua la traba por no escuchar Speedway. Es una canción horrorosa. No me digan que la escuché, es horrorosa. No me gusta. esa canción me queda como anillo al dedo. Ya sé, María. Ya lo sé. Lo sé. Buenas noches, Inge. Al Inge Sakura, que ya se vino a pasear por acá. Muy bonita noche. Espero que, pues, si me está escuchando, que le llegue su saludo. Y si no me está escuchando, pues qué mal por usted, ¿verdad? Bueno, regresando al tema de la venta de boletos para el Super Show 9, la verdad es que se vio tremendo, se vio fatal la cosa. Los boletos se terminaron. Hasta donde yo entiendo, primero hicieron la venta de los boletos como pues VIP, ¿no? Para las personas que tenían la oportunidad de comprarlos en preventa, pero se agotaron y posteriormente con el anuncio de que se habían agotado los boletos, empezó la venta regular, que también se terminó. Entonces, no sé si María me pueda desmentir esto, no sé si ella sepa. La verdad es que se puso bastante intenso. Y nosotros acá en México, por otro lado, estamos todas locas y bastante asustadas, porque no sabemos cuándo es que nos va a tocar el anuncio. Por ahí estaban las teorías de que si... los traía otra vez. ¿Quién los iba a traer? Superboletos, que es quien los ha estado trayendo. Bueno, quien ha estado, la boletera más bien, que ha estado vendiendo los boletos por parte de Dilema, llegaría a la Arena Ciudad de México. Otra de las teorías que teníamos o que tenemos y que no sabemos es que la productora que acaba de anunciar a NCT, pues los fuera a traer, porque pues trayendo a NCT ya sabemos que hay entonces un contrato con dice Michibis. No hablemos de cosas feas, lo siento, Chivis, un saludo para usted, espero que ande bien, de salud, déjeme le mando su beso. Dice, ando escuchando un ratito, de nuevo se me perdió mi contraseña en el chat de la radio. Sí la noté, en un rato más entro. Órale pues, ahí la veo. Acá nos están poniendo tarea. Cosas feas, sí tengo miedo. Y así, todas las elfas andamos bien espantadas por lo que sea que nos vaya a venir. Según las productoras que vayan a traer a los chicos. Entonces, como yo les estaba diciendo, Dilema era quien nos había estado trayendo a Sopa Junior en las ocasiones pasadas, ¿verdad? Pero también pues estaba la teoría de que los trajera... Ay, es que no me puedo acordar cómo se llama esta otra. No sé si ustedes recuerdan quién era la otra que les comenté yo. Ay, se me olvidó. Ocesa. Si Ocesa los llegan a traer, tenemos el problema de que pues los pueda traer a, no sé, como el tipo Foro Sol. Que es grande, lo sabemos, pero es más pequeño que la Arena Ciudad de México. Que si lo comparamos con eventos anteriores de Super Junior, la arena no se ha llenado. Sin embargo, eso no significa que a lo mejor en el nuevo sitio no se pueda llenar. Ahora, si Ocesa también los trae, que Ocesa me parece que es quien ya confirmó en City, puede ser también que los boletos sean súper, súper caros. Yo estuve revisando los costos de los boletos para el Super Show 7, que fue en el año 2018, y la verdad es que el boleto más caro estaba casi en 3.500 pesos, incluidos impuestos, un poquito más. Ahorita con la inflación, con los problemas que tenemos, ¿cuánto crees que te va a costar un boleto VIP, no? O un Zona Roja, que era de hecho el más caro. El Zona Roja es el que está a la altura del escenario. La verdad es que me da miedo, porque ahora sí siento que incluso los que queremos estar en el Palomar nos va a tocar un chanclazo de hasta más de 1,000 pesos. Y ahora, sobre todo para las que vamos fuera, de tener que pagar viaje, ida y vuelta, comida o estadía, si es que nos vamos a quedar, más aparte boleto con impuestos, pues sí, ya es una lanita que la neta pues no sale debajo de los árboles ni la encuentras debajo de la almohada, ¿verdad? La verdad es que sí es algo por lo que debemos de tener bastante miedo. Entonces, pues varios sitios, varias páginas de Elf han estado... Sí, miren, mañana empieza la preventa para NCT. Es horrible, eso es otra de las cosas que me da miedo. Anunciándose el Super Show 9, si es también con Ocesa, la preventa y venta de boletos va a venirse de volado. O sea, no te van a dar chance para nada. Y yo sí, la verdad, les comentaba... Si el anuncio es todavía dentro de este año, yo lo siento mucho, pero no creo ir, sinceramente. Se nos dijo mucho tiempo, ahorren, ahorren, sí, pero muchos de nosotros ahorramos. Se nos viene la inflación por la pandemia. ¿Tú crees que ese ahorro que tenías te duró? ¿Te iba a durar? Al menos para las personas que trabajamos, no. ¿Sí? Una persona que a lo mejor no tiene como tantos compromisos puede ser que todavía mantenga sus ahorros y está súper cool. Ojalá y te vaya muy bonito y puedas disfrutar de esta experiencia. Habemos personas que a lo mejor posiblemente no vamos a poder ir, no porque no hayamos ahorrado y no hayamos querido y no tengamos la posibilidad de ponernos a vender tortas ahorita de aquí hasta lo que anuncien, ¿verdad? Son situaciones diferentes, pero yo creo que en algún momento vamos a volver a tener la oportunidad. Yo espero que sí. Si no, es que hablamos del término de contrato de los chicos, que es otro tema que traemos ahorita dándole vueltas en mente. Si ustedes no lo recuerdan, hace un programa, te hablaba acerca del término de contrato de Hichol. Parece ser que en esta semana ya terminaba el contrato. No hemos sabido todavía nada acerca de esto, pero sí, él no llega a renovar contrato con SM Entertainment. Sin embargo, y no decide salir como tal de Super Junior, pues puede seguir promocionando con ellos sin ningún problema. Creo que es una de las ventajas que tendría como miembro todavía de Super Junior, siempre y cuando la BLSJ fuera accesible, ¿verdad? Si Hichol no, bueno, continuar en este caso con las promociones como parte de o miembro de Label, perdón, como miembro de Super Junior y dentro de Label SJ, pues bueno, no pasaría nada. O sea, si lo ponemos en este punto de vista, Hichal actualmente ya no promociona, ya no baila, ya no se presenta en eventos grandes, pero sí aparece, perdón, sí aparece en los álbumes y sí participa en algunos, no todos los eventos. Sí, él tiene su propia agenda, así es que no le veo como tanto problema. Sí, así firma un nuevo contrato todavía con Label. Pero me da miedo que en algún momento sepamos que ya no continúa como miembro, porque él mismo lo ha dicho, odia no poder seguir como miembro activo. A pesar de que los miembros le dicen, pues no pasa nada, men, o sea, tú sigue allá cantando sentadito, nosotros nos echamos el bailongo, ¿no? Se siente feo ser partícipe de eso, ¿no? De darte cuenta cómo él sufre por no poder acompañar a sus compañeros como él quisiera. Dice Cassandra, tengo una duda, ¿todos los boletos se compran a través de Ticketmaster o es solo con Ocesa? Cuando era la Arena Ciudad de México, ¿a través de qué boletera lo compraban? Si era a través de Arena Ciudad de México, los comprábamos en Superboletos. Sí, era Superboletos quien nos daba esa... quien nos ofrecía la boletera, que ofrecía los boletos para los eventos. Dice, aquí la preventa estuvo so much, aproximadamente $100 en Platinum y en venta normal 120. Uf, bueno. O sea, sí les bajaron bastante. Dice María Rosas, es verdad, ya no hay Platinum o VIP, solo generales. Pero corre, ¿dónde está mi chancla cuando la necesito? Dije que ya no iba a chanclear, pero sí, yo sí me merezco el chanclazo. Dice, corre riesgo el Super Show 9, andamos en crisis política y hoy declararon estado de emergencia por 30 días. Están quemando todo, municipal, tiendas, entidades públicas, municipios. Híjole, yo no sabía acerca de eso, ahorita me informo. Dice, aquí estaban baratos, por un momento pensamos que era mentidita. Híjole. Pues bueno, esperemos que no pase a mayores el estado ahorita de lo que está viviendo Perú. Es una situación política muy complicada, muy complicada. Dice Gige, los boletos de la arena se venden solo por superboletos, así es. Pues, ¿qué les digo, gente? Yo sí tengo miedo de lo que pueda suceder. Saludo mucho a Chuchito, que acaba de llegar también. Un besote para usted, mi Chuchito. Muchas gracias por venir. Espero que no esté cenando para que sepa que le mande su beso, ¿verdad? Y pues nada, pasemos a información más amable, porque después de mucho tiempo Xiaomi y Henry por fin están en Corea. Ya sabemos que Xiaomi se la pasó, bueno, él, por si ustedes no lo sabían, es de Wuhan, ¿sí? De esa zona donde pues se generó el cobicho, y pues se la pasó mucho tiempo confinado ahí en China. Finalmente, hace 3 días más o menos, ambos llegaron a Corea. No sabemos qué estaban haciendo, pero Henry ha estado muy activo en su cuenta de TikTok. Así es que síganlos para que no se pierdan nada de lo que hacen estos dos muchachelos. Pienso que tiene que ver, en el caso de Xiaomi, sí, también con no con el contrato, pero algo relacionado, porque los chicos lo siguen tomando en cuenta. Pero bueno, a saber. Vamos a hablar también acerca, usted confíe en el ente de los conciertos. Pues yo ya no sé a quién rezarle, a quién le pongo mi San Antonio de cabeza para que me haga el milagrito, para que me mande un sugar o para que me mande una bolsa de dinero extraviado, ¿no? Está canijo, gente, está bien canijo, la verdad. Yo ya tuve la fortuna de verlos en 2 ocasiones, así es que me doy por bien servida si ya no los vuelvo a ver. Pero sí me duele no poder hacerlo. Y ni modo, pues así es esto, ¿no? Ya tuve suficiente paciencia en el pasado como para decir, bueno, si los veo, chido, y si no, pues ni modo, de todos modos no me voy a morir, eso espero. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero de ahí en fuera, pues bueno. Esperanza, la esperanza es lo último que muere. Siwon obtuvo el premio New Way Actor y Best Acting Performance en los AAA 2022, este evento en donde Ituk también estuvo de MC junto a la niña de IVE, no sé cómo se llama la niña, no me acuerdo. Ahorita les comento cuál es el nombre. Pues no me lo sé. Bueno, el chiste es que no sé si lo tengo, miren, se llaman Jang Boyun de Idol. Bien, la cosa es que nuestro Shiwonshi ganó 2 premios ahí en esta, ¿cómo se llama? En esta premiación. Y también lo pudimos ver junto con Don He en la boda de Jijeon de Tiara. Salió un video muy curioso donde podemos ver a Shiwon que está con su celular y Don He parece que tiene una persona que lo está cuidando, que es un niñero, porque está sentado arriba de él y lo está meciendo. Don He ha estado haciendo cosas muy extrañas últimamente, demasiado extrañas, pero si ustedes siguen sus redes sociales y vieron el video que subió en estos días, van a decir wow, creo que después de todo no es tan extraño, ¿verdad? Algo que no sé si ustedes se enteraron y la verdad es que vale la pena saberlo, es que al parecer el fin de semana Shiwon fue hospitalizado. Subió a su Instagram una historia con una foto donde se puede ver como una cortina y una un suero colgado, ¿no? De esos sueros que te meten por intravenosa. Y parece ser que pues toda la agenda que tiene ahorita Shiwon le está pasando factura. Como tú sabrás, está en medio de las promociones del drama de los bebedores. Olvidé el nombre, dispénsenme. Aparte estuvo también participando en diversas premiaciones, tuvo entrevistas, se fue hacia el extranjero, tuvo 2 fan meetings, luego regresó, está filmando para otro drama, tiene campañas, de promoción, tiene viajes. Entonces sí es bastante lo que ha estado haciendo Shiwon-shi. Y le está pasando factura. Al Don Gale está pegando la crisis de los 40. Ya sé, se veía muy chistoso, yo también lo pienso. Entonces, pues bueno, regresando al tema de Shiwon-shi, la verdad es que a todos nos sorprendió haber visto esa imagen. Incluso colocó una frase que decía: me estoy enfrentando a una agenda pues complicada, ¿no? He tenido una agenda complicada por mucho tiempo y esa agenda pues, es la que le está pasando la factura prácticamente. La verdad es que me da mucho gusto que tenga trabajo, pero al mismo tiempo digo, es peligroso, es muy peligroso. Si uno que es un alma común y corriente con un solo trabajo se anda muriendo, imagínense ellos, ¿no? Pero bueno, nuestro Ituk también, como les dije, estuvo participando como MC de los AAA y... Dios mío, es por 7º año consecutivo el MC de este evento. Gente, qué orgullo, el MC de la nación. ¡Sí! La verdad es que estuvo bastante cool su participación. Me gusta mucho cómo confían para ponerlo con una voz nueva, con una persona que apenas está abriendo paso por el medio. ¿Y cómo confían en él para que la guíe? Me gusta bastante esto. Es el 7º año consecutivo y él agradeció, dice que pues estuvo muy feliz por coexistir con los premios AAA. Y pues bueno, supuestamente la premiación se iba a llevar a mayor escala, pero me parece muy curioso porque ya ven que todas las premiaciones tienen como tal como un premio mayor que entregan, algo que se le llama Bonsan. No sé por qué los coreanos están haciendo mucho escándalo sobre estas premiaciones. Parece ser que no les parece que tengan el nombre de Bonsang y que solamente reconocen a las premiaciones de fin de año como las más grandes, ¿no? No lo sé. Sinceramente, hay muchas premiaciones actualmente y todos sabemos que hacen lo que quieren, como quieren y con el público que desean. Y a veces ni siquiera pelan ya lo que es el público, ya nada más lo hacen por hacerlo y según cómo hayan vendido sus votos. Pero pues me parece cool también que muchas premiaciones sigan pues dando o valorando, ¿no?, el trabajo de los artistas. Estas premiaciones de las AAA ahorita están siendo muy habladas. digamos de esta forma, por lo que son los coreanos, porque no les gustó que metieran a actores a la alineación, o más bien que participaran actores y que fueran premiados. Querían como que solamente fuera hecho para artistas musicales y que solamente se les premiara a ellos. Entonces, ha habido muchos dimes y diretes acerca de estas premiaciones, han dado mucho de qué hablar. Así es que, a ver cómo les va el siguiente año, ¿va? Tuvimos la última presentación de Hugh Jae en Fuerza Bruta, ya saben, esta puesta en escena. Y fueron a verlo Isoman, Donghae y Jino. También Ryuki se pasó ahí para ver a Unhyuk. Algo que me llamó mucho la atención es que también asistieron las hermanas Suju, que fueron Ara, que es la hermana de Kihyun, Injun, que es la hermana de Ituk, y Sora, que es la hermana de Hyukje. Hubo algo extraño, como les digo, donde está actuando bastante divertido, rarito últimamente, y terminó subiéndose al escenario. No sé si, bueno, no alcancé a ver si Hyuk ya lo invitó, pero sí, terminó subiéndose al escenario. Estuvo bastante curioso. El Nae anda bastante desatado. También en estos días, no sé si se dieron cuenta, han estado saliendo muchos videos de los chicos que estuvieron participando en la filmación de un programa llamado Weekly Idol Live Surprise, que es el programa donde está también este Hyuk Jae. Y andan desatados, gente. O sea, están, o sea, ya primero tenemos a Donghae mandándole un beso así abiertamente a Hyuk Jae hasta el escenario, y luego los tenemos besándose en, bueno, entre comillas, en pleno programa. Y después los tenemos en The D&E Show hablando de abrazos y hablando de celos y hablando de sueños entre ellos. Y es así como de, ¿what? O sea, ¿estás volviendo a presentarme esto? ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué me estás alterando la hormona? Y eso me lleva a recordar acerca de lo de la escena del beso, de algo que les estaba platicando el día de ayer a través del grupo de la Alfa Legión. Resulta ser, ustedes a lo mejor no lo saben, pero si no, pues ahorita te lo voy a contar. Durante las filmaciones de un programa llamado Explorando el Cuerpo Humano, hace muchos años, que casi cuando debutaba el grupo y se estaban dando a conocer, tenían un reto. En uno de los episodios tenían que cumplir un reto que era, pues, probar la mejor forma de pasar oxígeno estando debajo del agua. Y el grupo fue dividido, vaya, en dos partes, ¿no? En miembros que conformaron un grupo y miembros que conformaron un segundo grupo. El primer grupo tenía que buscar una forma de mantener el oxígeno la mayor parte del tiempo pasándose el oxígeno en boca a boca, ¿sí? Que es como lo más común que hemos visto en películas. Entonces tenían que probar esa teoría. Que dos personas mantuvieran, bueno, mientras una se mantenía abajo, la otra tenía que suministrarle el oxígeno a través de un boca a boca. El otro grupo, pues, tenía que buscar otra forma de mantener el oxígeno que durara más tiempo que lo que estaba haciendo el otro grupo. Entonces, en el grupo del boca a boca teníamos a Unhyuk y Ryuki. Ryuki, años después, en un programa, confesaría que después de haber hecho ese experimento, a él no se le olvidaba la impresión de los labios de Hyuk Jae sobre los de él, y que después de eso estuvo pensando mucho tiempo en que quería volver a experimentar lo mismo. O sea, quería volver a besar a Hyuk Jae. Entonces, pues todos sabemos cómo es de posesivo Donghae, ¿verdad? Y sabemos recientemente que hubo una pelea Donghae-Ryuk. Esto lo reveló Donghae, que más bien se conoce como una gran batalla oculta. No nos han dicho qué fue lo que pasó, qué fue lo que generó o la razón exacta de esa pelea, pero se menciona que su pelea más traumática, la peor que ha tenido, ha sido con Ryuki, y que jamás ha querido volver a repetirlo. Las teorías que hemos tenido las shippers locas después de todos estos días, que hemos estado viendo la interacción entre Hyuk Jae y Ryuk y entre el Unhae, es que la pelea se pudo haber debido a Ryuki intentando besar a Hyuk Jae. No lo sabemos, no nos consta, pero es una teoría. Y normalmente cuando una teoría azota a Elf, No hay nada que pueda evitar que sea confirmada posteriormente. ¿Sí? Les pasaba como parte de las pruebas también, vi un poco de eso, dice Yushi, un tweet que subió Reebok hace muchos años, en el 2011 más o menos, que fue más o menos por el tiempo después de que él dio la entrevista y dijo que no se olvidaba del beso de Hugh Ye, que Reebok publica una foto en su Twitter donde se ve que lanza o da un beso a Onyuk y pone un caption que dice: no se sorprenda, te amo todo el tiempo. En la imagen, Reebok hizo un gesto con sus labios hacia Hugh Ye. Parecía que estaba tratando de darle un beso. Hugh Ye abrió los ojos desorbitados por la sorpresa y empujó aire en la boca del otro. Ante este tweet, muchos cibernautas dijeron: es el amor. Está el amor, más bien dicho, sobre la amistad, y es muy lindo. ¿Tú crees que después de tantas evidencias, Reebok no haya intentado algo y el Don G se haya vuelto loco? No sé, esta es mi teoría shipper del día. No tengo pruebas, pero tampoco das. Pruebas sí tengo, y de hecho las mandé a la Alfa Legión. Las que están en ese grupo, pues sí las vieron, ¿verdad? Eso le pasa a Cassandra por no estar en ese grupo. ¡Ja! Pero bueno, ya me voy, porque ya hablé demasiado, son 9:56, vamos a escuchar, no sé qué vamos a escuchar porque ya no me pusieron pedidos, pero ahorita busco a ver qué canciones les colocamos y vemos si nuestra señorita acá ya terminó de ver sus videos. Vuelvo con ustedes en un momento, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop. 솔직한가 다타로 도둑가로세 아까워 미역구리 나가라 ¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes, ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalo y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso, gente, y está conmigo Daniela, que nos va a platicar un poquito acerca de lo que vi en los videos. Cuéntame qué es lo que viste, qué te gustó, si con lo que viste te interesa el tema, hablando musicalmente. Porque, por ejemplo, nosotros ahorita platicábamos un poquito acerca del contenido del programa y ella me decía que pues realmente hay muchos temas que desconoce, ¿verdad? Que sinceramente, y estoy muy de acuerdo, normalmente cuando conocemos algo por primera vez y no entendemos las cosas, siempre decimos, no le entiendo, sale, vais. Pero musicalmente, dime qué fue lo que te llamó la atención, si es que te llamó, o si les darías la oportunidad para seguir viendo más videos. Definitivamente creo que le daría la oportunidad. Bueno, es que me gustó muchísimo, sobre todo que creo que son muy pegajosas. La de los tres videos que me mandaste, creo que sí, me quedo definitivamente con Black Sweet. Me gustó mucho. Me gusta mucho también como los ritmos que llevan, que son diferentes, sí, pero son pegajosos. O sea, no sé, es extraño. Incluso, bueno, por ahí leí en el chat que decía que Mamacita era como una especie de combinación extraña. Y pues incluso hasta pues esa canción me llamó mucho la atención por cómo manejan tanto la dinámica del video, tanto las coreografías y pues la música en sí. Aunque, bueno, me gustaría más que nada retomar como la traducción, pero de ahí en fuera me gustó mucho y creo que sí les daría una oportunidad a esta banda. Bien. ¿Me gustó? Oh, eso es genial. ¡Yay! Creo que Cassandra fue la que atinó un poquito más. Si nos fuéramos del punto de vista que tocaba María, por ejemplo, los miembros, ¿hubo alguno que, por ejemplo, identificaras en el video o en los tres videos que dijeras, oh, este lo vi en el primer video y me llamó la atención? Oh, este es el que vi en el primer video y me gustó. Pues hay uno, pero es que no sé cómo se llama y en sí no... O sea, no sé, a ver, déjame lo busco otra vez. A ver, ¿quién será? Porque es que era uno que dije, oye, este está guapo. ¿Quién de ustedes apuesta bueno conmigo a que era Shibon? A ver, será. A ver. Es que no... Bueno, así no sé ni cómo te voy a pasar la imagen, ¿sabes? Pégala aquí en el... ¿Cómo se llama? En el chat donde te mandé los videos. O por WhatsApp, por donde quieras. Ah, yo ya lo encontré. Sí, dice Cassandra. Por WhatsApp, te lo mando por WhatsApp. Sí, dice Cassandra, para la próxima díganos con tiempo para venir bien preparados para la tarea. No que le vienta así de sope. No, discúlpeme Cassandra, pero es que el que se respeta pues ya sabe que enseñarle a las personas, ¿verdad? Bueno, yo digo, no sé. No sé las demás. A ver. A ver, le voy a tomar foto. Ok. Listo. Ya, ya te la paso. Aunque no vaya siendo mi yeso. ¿Te gustó Reboqui? Es neta. Oh my god. Eso no me lo esperaba. ¡Qué cambio, gente! ¿Quién es? Reboqui. No sé si escuchaste, porque creo que me mandaste el mensaje de que ya los habías visto cuando ya había terminado de hablar, pero no sé si escuchaste la anécdota que estaba platicando acerca del beso. No, no la alcancé a escuchar. No, ok. Bien, este es uno de los miembros que tiene novia. Ay, no puede ser. De no, ya. De forma, de forma pública. Ajá. Sí. Wow. Pero es el miembro que todos apuntábamos a que era el más gay del grupo. ¿En serio? Sí. Y justamente les estaba platicando una anécdota acerca de un beso que ocurrió. No era un beso, sino que era más bien un pasar oxígeno de un miembro a otro. Entonces, el año... Ya sabes, para reforzar la amistad sobre todo, ¿no? Era más bien un programa, pero sí, algo así. Resulta ser que... dice, ay no, Carpizaques. ¿Eso qué, Cassandra? No lo entiendo. No inventes. Bueno... La cosa es que años después, este chico que tú me pusiste ahí confirmaría que cuando grabaron ese programa, él no podía sacar de su mente el beso, entre comillas, porque no era un beso, era más bien un pase de oxígeno con su otro compañero de grupo. ¿Sí? Entonces, bueno, hablábamos de una teoría que hay ahorita entre Elf, más bien entre the shippers, que son las shippers de una pareja que hay, formada por dos integrantes. Y esa teoría hablaba acerca de cómo la pareja de el chico que besó a este chico se había peleado con este chico. No sé si me di a entender. La cosa, creo que sí. Okay, la cosa es que, pues bueno, son teorías, a final de cuentas nadie sabe nada y este chico ya confirmó una relación con una chica bastante linda. Y ya, se acabó. Ah, ok. Nunca me lo esperé venir, nunca lo vi venir, más bien. Rebuki, andas con todo. Bien, pues bueno. Bueno, vamos a trabajar contigo en la cuestión de ser una sangre nueva. De hecho, te puedo decir, sí, te puedo decir que Super Junior es uno de los grupos de segunda generación que todavía prevalece. Y que sí, como tú dijiste, juega mucho con ritmos. La diferencia, por ejemplo, o la combinación que tú pudiste haber escuchado de sonidos y la diferencia entre cada una de las tres canciones que tú escuchaste, pues definitivamente no es nada comparada a lo que tú puedes escuchar en un concierto. En un concierto, una canción que normalmente salió como balada, la puedes escuchar como rock, que es casi más en lo que trabajan, meten mucho rock. La puedes escuchar como un popurrí, muy popero, muy dulce. O la puedes escuchar como una balada todavía mucho más, más rompecorazón. Entonces, me gusta mucho y creo que es algo que yo lo he mencionado en varias ocasiones. Esa capacidad que tienen para modificar mucho su música. Una de las razones por las que a mí me gustaron mucho fue cuando Mina salió. Que Mina, ustedes lo saben porque últimamente ellos la han pasado por todos lados. Hay una versión rock de Mina es Bonamana, para quien no lo ubique. Que actualmente ellos están poniendo en todos lados o lo interpretan en todas partes. Pero la versión original pues es una canción bastante movida y bailable, dance, ¿no? Incluso. Y aparte tienen otras canciones que han modificado mucho en sus ritmos, que con cada concierto nos hemos dado cuenta que pues tienen la ahora sí que la facilidad de interpretar así una obra súper sad y triste con unos vocales muy, muy, muy fuertes a una rola bastante movida y que casi puede ser rap, pero que todos lo dominan, ¿no? Incluso hasta los mismos vocales. Pero bueno, pues te doy las gracias. Gracias por venir a escucharme un ratito. Y por haberte aventado a la dinámica, que fue muy sencilla, la verdad, pero todo tiene una razón, gente. El hecho de que ella esté aquí y de que hayamos hecho la dinámica, tiene una razón. Posteriormente lo sabrán una ustedes. Una razón y una sorpresa. Esperemos, esperemos que sí. Confío. Ah, oye, nada más una pregunta. El de la imagen que te mandé, el de la izquierda, ¿quién es? El de la izquierda, déjame ver quién es el de la izquierda. Es el segundo, ¿es el mismo? El de la izquierda, no, el de Sunmin es la segunda más grande pasiva después del primero que me mostraste. Ah, ok. No, de hecho, él es el miembro que actualmente no está como en teoría en el grupo. O sea, está de nombre, pero no ha confirmado una salida oficial. A él lo sacaron porque se casó. Uh-huh. ¿Así? ¿Ah, sí? Y de hecho, tenemos noticias de él porque va a estar participando, por si le quieres echar el ojito, en un programa que se llama Mr. Trot 2 como concursante. Este programa es uno de supervivencia, de canto. Va a estar siendo transmitido a través de TV Chosun, y pues digamos que el eslogan de este programa es el comienzo de una nueva leyenda, que está decidido a hacer la mejor audición en un escenario de alto nivel que los espectadores pueden disfrutar y estar satisfechos. El estreno de Mr. Trot 2 va a ser el 22 de diciembre y ya tuvimos un video promocional donde pudimos ver a Sunmin. Si tú quieres ver el video, Dani, está ahí en nuestras redes sociales y lo vas a poder encontrar porque lo pusimos así como de Sunmin de Super Junior, así se llama, Sunmin el chico. Bueno, está participando en el programa Mr. Trot 2. Básicamente lo vas a estar escuchando cantar trot. Su esposa participó en la temporada pasada, fue eliminada lamentablemente, pero él tuvo un performance con ella. Él salió a bailar, creo que fue tango con ella y estuvo muy genial. Dice Gigi, a Daniela le gustan los casados. ¿Te gusta lo prohibido, chaval? Sí, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuánto es mala suerte? No lo sé, pero no. Es curioso. Voy a tener que cambiar. De la segunda imagen que me mandaste, por ejemplo, el centro es Shiwon. Sí, el más guapote. El que está a la izquierda es Sunmin, por el que me preguntaste. Y el que está hasta atrás a la izquierda es Reebok, el que me mandaste primero la imagen. Ah, Ajá, y él dice que también tiene pareja. Sí. O sea, te fuiste con los casados. Chale. Dice Cassandra, ya sé, la muchacha Daniela será su partner de programa. No. ¿Verdad que no? No. No, no, no va a ser mi partner de programa. Anticípenlo. Dice, me cuesta identificarlo antes de las cirugías. ¿A quién? ¿A Ryuki? O sea, hasta donde sé, Ryuki bajó de peso. Y sí, tal vez se pudo haber hecho cirugías en la cara, pero no tantas como para quedar tan irreconocible de como era pre-debut. Entonces, creo que le han sido más notorias las cirugías, ha sido este Ituk. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien. En fin, la despido, Daniela. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y pues ahí la sigo leyendo en el chat, si es que anda por ahí. Y si no, pues nos leemos en otra ocasión. Yo aquí voy a seguir con mi tema. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Sí. Y bueno, nos vemos entonces. Y mándame más información sobre ellos dos, por favor. Porque la necesito. La necesito. Sí, yo lo sé. Y así es como creamos a un monstruo pequeño llamado Elf. Baby Elf. Pero bueno, gracias. Sí. Cuídense mucho. Sí. Nos vemos después. Adiós. Sí. Adiós a todos. Bye. Ok. Sobres, yo sigo con ustedes, gente. Dice Cassandra, ¿será nueva DJ de la radio? Ya me dio hiperactividad, lo siento. Váyase a sentar, doñita, por favor, no ande de la tos ahorita. ¿Qué más les iba a contar? Pues Kijion tuvo una entrevista y aparte estuvo participando en un concierto llamado High New Star Concert el 10 de diciembre. Y pues tuvimos varios videos de su presentación. De hecho, cantó la canción de When My Heart Flinch, que si ustedes lo recordarán, fue una canción que salió para un webtoon. Bien, denme un momentito en lo que cambio mi micrófono. Super Junior. Junior는 원래 맨 처음 빠진 이름하여 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby, I show. Dance, dance, dance, dance. Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hali. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Les digo que me gusta muchísimo ese mix. A ver, denme un momentito, por favor. Oh, 깔리고 밤에 속삭임 들릴 때 이제 잠에서 깨어나 꿈을 찾았던 날지 어느 누굴 만날지 어떤 일이 생길지 운명에게 맡긴 채 밤의 거리를 헤매지 이 밤은 노래해 넌 이미 날 떠나봐 지금 슬프지 않아 너 없이도 이 밤의 친구야 술잔을 높이 부딪혀 건네 사랑은 나 떠나버려도 여기 내게 남아 친구여 영원히 부쩍거리는 걸음에 흔들거리는 대화 속에 숨긴 채 하룻밤을 함께해 오늘 누굴 만날지 어떤 일이 생길지 운명에게 맡긴 채 밤의 거리를 헤매지 이 밤을 노래해 넌 이미 날 떠나버렸지만 나는 지금 Ok, prácticamente ya los dejé con toda la pista, pero bueno. Que según ya estaba intentando ver qué onda con mi micrófono, pero híjole, creo que en estos días van a estar escuchando a varios DJs con el mismo problema. Hoy también le pasó a DJ ID, pero creo que es más bien acá nuestro bonito servidor el que nos está jugando la pasada. Pero bueno, fíjense que ya leí sus mensajes, qué bonito y muchas gracias. Los voy a leer rapidísimo, dice, no me inspiro, dice Yige. Perdón, pero sepa que se le quiere, es un placer escucharla y se le agradece por seguir con esta aventura que es Station K-Pop. Muchísimas gracias, mi Yige, un besote. La verdad es que yo recuerdo que usted la conocí por uno de los eventos de los Diositos, pero no sé si usted llegó antes por otro evento, creo que fue por un especial. Y nunca pensé que se pudiera quedar aquí, al igual que María. Dice nuestro Yushi. ¿Dónde estás, Yushi? Aquí todos. Me gusta el programa porque me actualiza sobre mis suyos, porque estoy al tanto de lo que hacen, de lo bueno, de lo malo. Ay, dispensen, ando matando mi micrófono, tengo hambre, lo siento. También porque escucho las canciones o conciertos de los suyos bebés. Y claro, porque Corpi le pone su sazón al programa. Se nota el amor que tiene por ellos y eso contagia. Ya sé, justamente hace rato que estaba escribiendo mis propósitos del año nuevo, dije... pues tengo que incluir definitivamente que sea un año con mucho más amor por los chupaviejos, que sea igual justamente como el primer año en el que los empecé a seguir y me gustaron muchísimo y dije de aquí soy, porque yo no sé cómo no ha disminuido. Digo, que sí, de repente hemos tenido nuestros ratos como de no entendimiento, sobre todo cuando lanzan algo que digo, le dudo un poquito. Pero a muy grandes rasgos, yo creo que no he dejado de seguirlos y de quererlos como lo hice desde el primer día, ¿no? En esa ocasión en los que me atonté viendo su video, y me di cuenta que ya los conocía. Así de tonta soy, así de despistada soy. Dice también María, me gusta el programa porque están ustedes. Puedo conocer más a lo suyo y seguir inyectándome de K-pop cual droga. Pero en serio, no sé cómo estaría si no fuera por su programa. Estos días están siendo fuertes y me sirve mucho venir a escucharla hablar. Ok, hablar de los suyos con una naturalidad, amor y felicidad. Que puedo olvidar todo lo malo por un momento y reírme de lo que comenta. Fíjense que eso estaba pensando, que anteriormente era un programa pues muy irreverente. Anteriormente, siento que últimamente está siendo muy tranquilo, perdón, demasiado tranquilo si me preguntas a mí. Pero no es porque como que se haya acabado la chispa, sino como que he aprendido que hay momentos en los que sí podemos y hay otros en los que no podemos ser siempre tan efusivos. Pero bueno, dice Cassandra, composición. Ay, composición, acróstico, por favor, me hubiera hecho un acróstico. ¿Por qué escucho Me Gusta la Nocturna? Dice, por el chisme, está padre enterarse todo lo que ocurre con los suyos y saber qué están haciendo. A veces me gustaría que no hicieran tantas cosas, porque a veces son muchas cosas de las que tengo que hablar y no me queda tiempo. Me lo van a creer o no, no sé, pero a veces de todo lo que preparo para un programa, A veces no llego ni a decir la mitad, porque según conforme lo que vaya platicando voy seleccionando las noticias. También si, por ejemplo, noto que no prestan mucha atención a lo que les estoy comentando, cambio como información que es más importante, lo que están esperando escuchar. Entonces, por eso hay veces que no se enteran de todas las cosas y a veces les mando primero las noticias al grupo de la Alfa Legión. Porque sí trato de cuidar mucho lo que les muestro. A veces pareciera chiste, pero no. De todo lo que ellos hacen en una semana, puedo tener 20 hojas para un solo programa. Pero de esas 20, les puedo presentar nada más lo de las 3-4 noticias más importantes, ¿no? Y es un poco más de lo que yo he aprendido o lo que he conocido a través de la semana que en sí la noticia como tal. Pero bueno, dice también por la música, no soy Elf como tal, pero soy una gran fan de lo suyo. Disfruto mucho de sus rolas y he encontrado rolillas padres que no conocía, como Dreams Come True de aespa, jejeje, con el cover de Ryuki, con cuya canción estoy traumada. Gracias, Corpi. Es un placer para mí que esté traumada con Dreams Come True. La verdad es que también cuando salió me traumé muchísimo y después cuando salió el cover de Ryuki, ahorita para el Super Show 9, también me pasó la traumada. Así es que, pues lo siento, yo no tengo la culpa de que SM vuelva a sacar su música retro buenísima y que pues nos volvamos a enhilar con ella. Dice, por el shipeo del Donghae y el Eunhyuk me da años de vida ese chisme. Fíjense que habían estado bastante tranquilos los muchachos y a veces no hablo tanto de ellos porque por más que yo quiero hacer un programa que no sea familiar, no se puede. No se puede. Siempre me dicen, es que te estamos escuchando mientras estamos cenando, o es que te están escuchando mis hijos, o es que mi mamá te está escuchando y le tengo que bajar. Y yo así como de, ¿por qué me hacen esto? También eso es parte de que mucha de la temática de la nocturna haya cambiado. Normalmente cuando estábamos en otro horario, que era un horario diurno, creo que era un poquito más fácil hablar de temas complicados que ahorita en el nocturno. ¿Por qué? Porque ahorita en el nocturno todo mundo nos escucha, nos están escuchando en su casa, a lo mejor yo veo una sola persona conectada, pero yo no sé en realidad quién está escuchándome, y ya van varias ocasiones en las que me toca que me están escuchando familias completas, y la verdad les agradezco mucho que compartan el programa. Ay, nomás échenme un gritito primero antes de que yo la riegue, no sean así. Como la semana pasada que yo estaba diciendo, no es un programa familiar, y salen los niños de Chivis, saludos, y yo de, ay, ya la regué, híjole. Pero bueno, me encanta que me estén escuchando, muchísimas gracias por compartirme con sus familiares también. Dice, para aprender de los muchachos, hay cosas que no sé del grupo y es padre conocerlos más a fondo. Y por último, por Corpi, curiosamente su tono de voz tiene un efecto relajante. Ya sé, me dicen que los duermo, vienen a dormirse conmigo, me da paz. Es bonito ver y escuchar el cariño que le tiene a sus muchachos. Me gusta su programa, aunque luego diga que ya nos aburrió. Si nos aburriera, ya nos hubiéramos ido desde hace un rato. ¿Qué te diré, Cassandra? ¿Qué te diré? Dice Yushiyu, esa canción no la había escuchado. Estoy tratando de recordar la letra en español, pero no recuerdo qué dice o quién la canta. Es una canción de los 80s, la que tú comentas, The Night Chicago Died. No me acuerdo si eran quiénes eran los que la cantaban, pero sí búscala, The Night Chicago Died, y es como de finales de los 70s, 80s más o menos la canción. Era muy conocida, es como conocidísima de la canción electropop, algo así, de esos años. Ya se conectó mi chivis aquí al chat. Dice, cierto lo de la voz relajante, eso dice mi esposo. Qué pena que me esté escuchando tu esposo. Cuando lo vea la cara, no voy a saber qué hacer, voy a oír. Qué pena, qué vergüenza. Dice, llegué por el especial de Eric Nam, perdón. Eric Nam, uno de mis amores imposibles. Dice mi chivis, ya las dejo, chicas. Mañana espero escuchar el programa completo, ya que estoy muy cansada y fue un día muy agotador. Descanse mi chivis, que tenga un bonito sueño, que se recupere pronto, y pues seguimos por ahí echando plática, ¿vale? Y cuando guste, ahí andamos. No se vale sabrosar al pez mientras no ando aquí, pero mañana me entero de todo, está en la mira. Ay, pues yo qué puedo decir, ¿verdad? Yo no me ando sabrosando nada que no es mío. Dice Yushi, no, ahora quiero disfrutar del pez. A la Yushi no le anden diciendo quién es su Bahías, porque luego le ponen los ojos encima. Dice Cas, que Nocturna con suyo sea diario para que nos cuente todas las noticias. Ay, hija de mi vida, sí, un día chillo porque tengo que emitir, imagínese si fuera toda la semana, no, hombre. Aparte, ahí sí se aburren, para que vean, ahí sí se aburrirían. Oigan, no sean malos, cuando me estén escuchando sus familias, avísenme, porque luego salgo con mis burradas y está canijo, ¿no? Y luego cuando me los encuentro así en persona, me dicen, ay, es que yo también te escucho, y es así como, ay, no, pues gracias. Híjole, gente, avisos parroquiales, a ver, déjenme acuerdo primero de el aviso parroquial de la emisión de 13, porque el sábado va a reponer programa, y según lo que nos estaba comentando, puede que sea a las 9 de la mañana o a las 8 de la noche, así es que vayan y coméntenle por favor a 13 a qué hora quieren ustedes que suene el programa, ¿vale? Ok, yo no voy a comentar nada de lo que están diciendo en el chat, porque uno, no es de mi tema, y dos, estoy hablando de mis suyos, así es que no me anden metiendo temas que no son de mis suyos ahorita. Gracias. Sí, ese es el anuncio parroquial. Por favor, vayan y comentenle a 13 a qué horas quieren escuchar su programa, porque ya saben, él no emitió esta semana, así es que tiene que reponerlo, y pues si no lo repone, ay, chanca. Ay, bueno, ¿qué traigo con mi micrófono hoy? ¿Ya no quieres emitir? Lo siento, tienes trabajo todavía. Todavía no terminamos, no te puedes ir. Gracias. Mugroso micrófono. les recuerdo también que tenemos evento el 25. Tenemos el segundo fan meeting con los chicos de DIOS. Y tenemos un formulario que tú puedes llenar para formar parte de este fan meeting. Se va a estar llevando a cabo el día 25 de diciembre en punto de las 8 de la noche, hora centro de México. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Únicamente pues meterte al enlace que tenemos en nuestra biografía en Instagram, o bien solicitar el enlace a través del chat de WhatsApp. Nosotros te lo compartimos, o lo compartimos más temprano si es que lo quieres buscar, y registrarte en ese enlace. El día del evento vas a estar recibiendo un correo de nuestra parte con un enlace donde podrás ingresar a lo que va a ser la videollamada. La verdad es que no te puedes perder este evento. Si tú no conoces a los chicos de DIOS, pues bueno, tal vez necesitas ir a escuchar el primer programa que los tuvo como invitados, que fue Fan Café en su primer aniversario. Él les hizo una entrevista a los chicos y pues estuvo bastante entretenido. Además, tuvimos un fan meeting, ya el primer fan meeting con los chicos, donde también nos platicaron muchas cosas y pudimos pues pasar un rato bastante agradable con ellos. No te vayas a perder de este nuevo fan meeting, porque la verdad es que yo espero que sea inolvidable, justo como el primero. Aparte, son en una fecha muy especial y hay muchas cosas preparadas, bueno, que a lo mejor ellos están preparando. Yo no puedo decir nada todavía porque me chanclean. Y pues nada, espero que puedan estar presentes, podamos contar con su presencia. Y si ustedes no pueden asistir, pero conocen a alguien que quiera hacerlo, compártanle la información. Mientras más personas tengamos, mucho mejor, ¿vale? Compartan esta información con cualquier persona que conozcan, que esté interesados en conocer a estos chicos, en darles la oportunidad, porque son bastante carismáticos. Me decía Trece, yo sé que tú como tal no lo sigues, pero te gusta ver las tonterías que hacen. No, no es cierto, sí lo sigo. La verdad es que los chicos tienen mucho talento. No sé si quemarme sobre decir quién es mi bias. Trece piensa que es Hyun, pero recientemente mis ojos se voltean hacia Jay. Y eso es lo que tengo que decir, porque si no me van a chanclear. Pero bueno, conócelos, son cuatro chicos, son bastante adorables. La verdad es que no te vas a arrepentir de seguirlos. Y aparte, son unos chicos que tienen mucho contacto con su fandom, ¿vale? Bien, no te olvides también de escuchar la programación del día de mañana. A partir de las 9 de la noche, hora Centro de México, tenemos a Casandra Martínez, perdón. Ay, se me lengua la traba, dispénsenme. Con K-Pop Anthems. Y pues vamos a tener también el último programa del año. Ya prometo que para mañana no hay lloradera, solamente pura gozadera con el programa que nos trae, con puro pachangón. Y el día viernes tenemos a Jessy y yo, que posiblemente va a emitir un poquito más temprano de lo normal, con su programa Sótano Turro. Estén pendientes de los anuncios parroquiales, porque ahí les vamos a estar avisando a qué horas va a estar emitiendo Jessy, si es que va a emitir ese día o si va a reponer su programa. Y no te olvides de comentarle a 13 allá en WhatsApp a qué horas quieres que él reponga su programa del día lunes, porque pues no nos podemos quedar sin el cierre del año del programa de Fan Café. Yo me despido, recuerda que este programa tiene repetición el día de mañana, o si no, nos puedes encontrar a través de Internet Archive. Ahí puedes consultar todos los programas que se han emitido durante esta semana. De igual forma, recuerda que hoy tuvimos la emisión de Desde el Closet, entonces posiblemente mañana esté sonando después de la repetición de este programa. No te lo vayas a perder, no te lo vayas a perder. No sé qué más se me está olvidando, espero que nada. Así es que pues te agradezco mucho que hayas venido a escucharme. Espero que pues hayas pasado un rato bonito, que lo hayas disfrutado y que te haya gustado. Con esto yo cierro las emisiones con el octavo programa de La Nocturna con Suyu en este año, y esperemos que el siguiente nos traiga ahora sí el término de la temporada completa y quizás un poco más. Recuerden que de vez en cuando tenemos episodios especiales que nos detienen un poquito el conteo de los episodios, pero que son para bien. A veces son episodios especiales que nos hacen falta para conocer un poquito más acerca de los chicos, de las subunidades o de algún otro tema pues en particular, ¿verdad? Pero pues ya es cuestión de que ustedes lo pidan y que nosotros lo ofrezcamos. Dice, ay, así, ¿cómo que ya me perdieron? ¿Ya me perdí? ¿Ya no me escucho? ¿O qué? No me digan eso. Si existe también el Yesex, también el Psex. Ay, no. No puede ser. Ya, ya me les voy, gente, porque si no me van a hacer enojar aquí y para qué me quieren enojada. Pasen bonita noche. Nos estamos leyendo, estamos platicando ahí en el chat y nos estamos escuchando. Pues a partir del siguiente año, nosotros regresamos el día 9 de enero, lunes 9 de enero, para que pongan su alarma y no se lo pierdan, porque traemos muchas cosas nuevas. Pórtense mal, cuídense mucho, invítenme. Charito, bye bye. Se van a quedar escuchando a Ryuki con Sugar y a Super Junior con Burn the Floor. Me despido. Que tengan una bonita noche. My

눈초를 그대 바라보네 막을 열어 밤은 눈이 멀어 절대 우리 막아서지 못해 주저없이 던져 날 품에 안고 타올라 자 노래하라 모두 노래하라 밤의 무도회가 다시 시작돼 숲을 지나